dice que más nunca ella se vuelve a enamorar, y que todos los hombres son igual. Con su malicia nadie la puede engañar, no. Ella hoy salió con malas intenciones y ya no cree en los amores, solo quiere sexo nada más y nada de relaciones. Y ella hoy salió con malas intenciones porque sufrió de un mal de amores, solo quiere sexo nada más, al ex no se lo mencione. Y ella llama a su amiga y se ponen pa' la vuelta, y no creen en el amor, las ilusiones ya están muertas. Es un pecado, ella siempre me tienta, y yo le creo aunque siempre me mienta. Y ella bebe champán y se pone mal, y con su amiga en la disco empieza a perrear, y entre ellas se empiezan a besar, y más nunca en la vida vuelva mal. Me roba, se menúa y se me entrega toda, y yo me la como completa. Con el traje corto ella aprieta, lolo. Ella hoy salió con malas intenciones y ya no cree en los amores, solo quiere sexo nada más y nada de relaciones. Y ella hoy salió con malas intenciones porque sufrió de un mal de amores, solo quiere sexo nada más, al ex no se lo mencione. Quiero ponerte en par de poses, di que sí, pa' poner la prueba lo que me dicen de ti. Quiero que tu booty me roce, así. Tú eres una bebecita como las de Medellín. Y ella bebe champán y se pone mal, y con su amiga en la disco empieza a perrear, y entre ellas se empiezan a besar, y más nunca en la vida vuelva mal. Me roba, se menúa y se me entrega toda, y yo me la como completa. Y con el traje corto ella aprieta, lolo. Ella hoy salió con malas intenciones porque ya no cree en los amores, solo quiere sexo nada más y nada de relaciones. Ella hoy salió con malas intenciones porque sufrió de un mal de amores, solo quiere sexo nada más, al ex no se lo mencione. Lo night Cris Jedi, Gabby Music, dulce como Candy, dímelo Nino.